Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Y así continuamos con esta emisión de 8 Beats Live, una emisión muy especial, una emisión en la que tenemos a unos grandes amigos. Los tenemos aquí al señor Johansen y a Caballo, nada menos, integrante de la dupla Proyecto House, mítica agrupación, muy respetada en el underground. Con Sara Connor también, por favor. Por supuesto que sí, Sara Connor, el mencionado, el renombrado Sara Connor, ya ha sonado varias veces acá en los estudios. Por si se ríe la gente, estamos todos jocosos. Por sus ilustraciones, y bueno, en el día de hoy lo hemos mencionado porque es el responsable de todo lo que es la parte visual, ¿cierto? Sí, exacto. Sara, vení, por favor. Vení, decir hola, Sara, no te hagas el boludo. Sí, obvio. Sí, Sara se juntó al grupo hace 4 meses aportando un poco de su arte. No, un poco no, en realidad mucho de su arte y de su tiempo, más que nada. Y nos está haciendo una ambientación, una visita, una interpretación de la fiesta que a mí me gusta mucho. Sí, sí, es una parte fundamental en la Buenos Aires Sound Culture, así como lo es la música y el respeto por la pista de baile, este amor que le brindan. Bueno, la parte visual está jugando un papel muy importante y no es para menos en un lugar como lo va a hacer en la próxima, como lo fue en la anterior, con muy buenos resultados. El G104, estos Gascón 104, es muy cómodo llegar para todo el mundo, al lado de la vida, un galpón así, recuperado, que está impresionante para hacer una fiesta de estas dimensiones. No, digo una palabra sobre esto, porque el galpón en realidad está manejado por un artista que se llama Ariel Villarreal, que es un artista, un escultor, se dice, un escultor, un artista plástico zarpado que ya está ocupando el lugar hace 10 años y está haciendo obras. A mí me parecen increíbles, muy unos bichos de metal, de hierro, muy lindos. Y le pone toda la onda en este lugar y en esta fiesta. Así es, esto es un dato no menos importante porque habla ya por sí mismo de lo bien que está cuidado, ¿no? Todo lo que es este clima fábrica vieja, esto que es tan característico de las fiestas de house de vanguardia, ¿verdad, Caballo? Ese es el concepto que van armando poco a poco y van buscando y encontrando el lugar perfecto. Y sí, ahí estamos en la búsqueda ahí siempre, todo el tiempo, de lugares. Pero este lugar nos encanta, sí, creo que es. Tiene mucho de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Le queremos que se conozca, o sea, volver a mostrar, rebuscar cosas nuevas. Un poco de todo, pero bueno, sí, el lugar es tremendo. Impresionante, impresionante, gente es imperdible el día de mañana, 16 de noviembre. Claro, no, el lugar nos da mucha libertad para producir lo que queremos hacer, lo que se encarga el Caballo, la ambientación. Nos da mucha libertad, o sea, como les conté antes, es un lugar que es muy bruto, es un galpón que está al lado de la vía de tren. Tiene una onda muy Detroit, para solo nombrar esta ciudad. Pero bueno, mañana vengan a descubrir un poco lo que estamos haciendo. no se lo pueden perder, gente. Toda la información la van a encontrar en el muro de 8 bits y también en el muro oficial de la BASC, Belarga ASC, son las siglas de Buenos Aires Sound Culture. Así que, ¿qué es lo que estuvo sucediendo en este primer segmento? Este es un programa muy especial, es una doble dosis musical, pero bueno, dada esta afinidad que tenían los DJs, decidieron revelar esta dupla que tenían guardada en la intimidad para meterla dentro de sus casas. Claro, bueno, lo que introduce un poco antes, que somos tres chicos con una pasión sin límite por el sonido en general y la música en particular, y ahora estuve poniendo, por mi parte, sonidos muy de sellos que estamos apoyando. Muchos temas de Mike Huckabee, de Amir Alexander, de Chris Mitchell, para que son los artistas que estamos que estamos invitando ahora, que están viniendo a visitar la cabina de Buenos Aires Sound Culture. Chris Mitchell el 29 de noviembre, que es muy cerca, y el 13 de diciembre Mike Huckabee. Así que este sonido muy groovy, muy un sonido que tiene alma, ¿me entendés? Que tiene textura, que tiene alma, que tiene trayectoria, historia, que está relacionado con el jazz, más que nada, y que es una interpretación moderna, para mi gusto, del jazz, me parece. Sí, digamos, trae de muchas influencias. Este es un house muy rico el que estuvimos escuchando y de seguro el que vamos a seguir escuchando. Está dividido en dos secciones este programa y no sabemos, creo que ni ellos saben qué es lo que va a pasar ahora, ¿cierto? Sale ahí, se busca y vemos qué hay. Así que sigan rodando los vodkas aquí, así seguimos sacando a flote todo lo que es este sonido que tienen guardado dentro de estos grandes corazones que tenemos aquí en los estudios en el día de hoy. Así que, gente, recuerden, el día de mañana el Buenos Aires Sound Culture, el día de hoy tengo para sugerirles algo, un sonido alternativo. Está Dylan presentándose en Bahrein en la fiesta Therapy Sessions, una fiesta que hace lugar a los sonidos más rudos, al drum and bass y al jungle y otros géneros así más podriditos, de la mano de la gente de Killer Drums y Más 160, quienes se unieron, se amalgamaron para dar esta gran fiesta, esta gran celebración del drum and bass, que está con su sede aquí en la Argentina, con Therapy Sessions. Está presentándose Dylan, directo desde Reino Unido, aquí en la Argentina, gente, drum and bass, para hacerles vibrar los pies. ¿Y qué más tenemos? A ver, Johan. No, yo quería agradecer la pizza. La pizza, la especial 8 bits, que siempre nos alegra un poco la panza antes de tocar y después y mientras. Y no, a esta pizza le tienen que dar un nombre, chicos, en serio, ¿eh? Es la pizza 8 bits. Lo que decía el caballo viniendo para acá. Hay una pizza con con suplemento mozzarella, obviamente. Sí. Nada, no, le quería mandar un abrazo a Juan Manuel. A Juan Manuel. Claro. Viste la firma de Juan Manuel, ¿verdad? Claro. ¿Qué dice ahí? 8 bits. Mateus, 8 bits, donde la pizza se come, nunca se pone. Juan, sos un genio, te quiero. Así es, gente, así es. Así que quédense, que seguimos con más 8 bits live. No se muevan, tenemos más Caballo y Johansen para ustedes. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 bits sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Continúa en los estudios de 8-Bit Radio Caballo y Johansen.

Station. We'll be right back. Let's roll and show 'em how we do this tonight. Thank you. Y así es como lamentablemente finalizamos esta emisión de A-Beats Live. Un aplauso por favor a los DJs del día de hoy. Brillante el set y acabamos de experimentar con una nueva fórmula. Vamos inventando fórmulas acá con mi querido colega Pablo, que hoy nos escucha y nos hace la operación desde su hogar. Vamos probando nuevas fórmulas. La anterior que inventamos fue... La anterior... ¿Cuál fue la anterior? No sé cuál fue. Caballo pregunta cuál fue la anterior. La anterior fue Diego Cid y May McLaren en la fiesta de 8 Bits Radio. Muy buena fórmula, la verdad salió impresionante. Puedo dar fe de eso, ¿eh? Acá el señor Alejo Rivero lo tenemos de jurado, de la fe. Así que tenemos un solo jurado, así que bajan el martillo y dicen sí. 8 Bits Radio hace buenas fórmulas. Muchísimas gracias, amigos, por el set que nos acaban de brindar el día de hoy, Caballo. Gracias a ustedes, chicos, por invitarnos nuevamente. Nos pasamos re bien. Y Johansen, querido amigo, invitado por primera vez en 8 Bits. Debut en 8 Bits, la verdad, brillante. No, yo a partir del momento que probé la pizza de 8 Bits me sentí... es como haber hecho una hora de yoga, pero en una boquita de la pizza de 8 Bits. La hizo Rotila Padre a la pizza de 8 Bits, siempre innovando en las pizzas. Me alegra de que te hayas sentido halagado y que te hayas sentido cómodo, porque eso es lo que nosotros le podemos brindar y devolver a ustedes, y obviamente abrir las puertas, ¿no?, de este gran y tan querido medio que hacemos llamar 8 Bits Radio. Yo tengo mucho respeto para lo que hacen ustedes y el hecho que permanece en el tiempo de ¿cuánto? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cinco años? No, zarpado. Muchas gracias, chicos. El respeto es mutuo y la verdad para nosotros también es divino que hayan estado aquí. La verdad la gente respondió acorde del otro lado. Lo tenemos al señor Sarah Connor aquí, muy bien acompañado. No quiere hablar porque él se expresa mediante lo gráfico. Excelente dibujante, responsable. No quiere hablar, él se expresa por medio. Saluda, Sarah Connor. Adiós, amigos. Él se despide y está muy bien. Así que así es como vamos dando fin a esta emisión de 8-Bits Live. Gente, nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado. Nos vemos mañana en la Basque. Mañana hay Basque y también hay Mini Detail. Un saludo grande al señor Nico Corso que hace la Mini Detail en la Pirámide. Le mandamos un abrazo. Lo quiero más desde que se cortó el pelo igual. ¿Ah, sí? Perfecto, ahora parece un ciudadano normal. Así que bueno, gente, no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado. Come on. Estás escuchando 8 bits, radio.